ella creyó estar en el paraíso cuando aquella noche con él se entregó de cuerpo y alma y amándolo sintió que la hizo mujer. Él tenía 20, ya 16. Para ella era su mendigo y su rey. Le entregó toda su vida sin límites y sin medidas, con la inocencia de su primera vez. Ella sintió como la primavera se iba haciendo invierno en su piel. Cómo pasaba su vida extrañándolo y nunca más lo volvió a ver. En su vientre iba creciendo el amor y en su corazón, en su alma el dolor. Y entre lágrimas y heridas, valor y fuerza desmedida, sintió el milagro de su hijo nacer. Ella preguntó: ¿dónde estás, mi amor? Porque no. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué me duele tanto vivir? ¿Quién tiene tu piel, tu mirada fiel? Me haces falta, yo te extrañaré. Ella alzó su bebé con valor y con fe, miró el cielo y sonrió sin querer. Lo que sucedió, como de un día a la noche, y sin decir adiós, él no regresó. El destino ya no se lo ocultó, y en un diario viejo lo descubrió como el hombre de su vida. En una noche de ruta y de prisa, perdió el control y así su mundo acabó. De pronto sintió su cuerpo cansado, sus bracitos dejó caer. Se mojaron sus mejillas, bebió en un suspiro profundo la hiel. El dolor le hizo más fuerte esta vez. Prometió a su hijo que iba a estar bien. Intentaba y no podía entender cómo iba a ser su vida sin el calor de su mendigo y su rey. Ella preguntó: ¿dónde estás, mi amor? ¿Por qué nadie me habla de ti? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué no estás? Porque me duele tanto vivir. ¿Quién tiene tu piel, tu mirada fiel? Me hace falta, yo te extrañaré. Ella alzó su bebé.